El haz que te recuerden deal. Cuando trabajas en una empresa grande, es difícil hacerte notar. Pero si llegas con desayuno de McDonald's a tu próxima reunión, hasta te asegurarás que al CEO no se le olvide tu nombre. Muy bien, Martínez. Hay un deal para cada compañero de oficina en McDonald's, porque ahora puedes empezar el día combinando un Sausage McGriddles y un Chicken McGriddles. Lleva dos por $3.50. Precios y participación pueden variar. Producto individual a precio regular no puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo meal. Sintonice lo que necesitas saber hoy sobre COVID y las vacunas en California. Para datos e información sobre refuerzos, vacunas para jóvenes y cómo proteger a su familia este verano, sintonice este miércoles a las 7 p.m. Hija, ¿ya mero llegas? Ma, aquí estoy. ¿Dónde? No te veo. Mamá, acá. ¡Sorpresa! ¡Wow! ¿Estrenando auto? No, es un auto usado certificado por Toyota y con muy buenas garantías. ¡Míralo! ¡Está como nuevo! ¡Uy! ¡Huele a nuevo! Y verás que bien corre. A ver, vámonos de shopping. De nuevo como nuevos. Ahora obtén 2.99 de APR en cualquier vehículo usado certificado. Incluye la familia Camry, Corolla y RAV4. Los vehículos reciben inspección de 160 puntos, 12 meses o 12,000 millas de garantía y 7 años de asistencia en carretera a partir de la fecha de compra. Para todas las garantías, visita el concesionario para detalles. Excluye Corolla Cross. No todos los clientes califican. Financiamiento por tiempo limitado a través de Toyota Financial Services. Debe tomar posesión del inventario de vehículos usados certificados Toyota hasta la medianoche del 5 de julio. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos. Hola, soy la doctora Soraya Acevedo. ¿Te faltan dientes? ¿Usas placas dentales flojas y tienes que usar pegamento? ¿Comes con dolor? ¿Sonríes con vergüenza? En Acevedo Dental tendrás una sonrisa permanente en un solo día. Las nuevas dentaduras soportadas sobre implantes te permitirán volver a tu vida normal rápidamente. En Acevedo Dental contamos con lo último en tecnología dental para devolverte tu sonrisa el mismo día. Dientes saludables para toda la vida. Come bien, sonríe con confianza. Disfruta tu vida, te lo mereces. Implantes dentales, diseño de sonrisa, todos los especialistas en un solo lugar. Montebello, Ontario y Santa Ana. 833-211-1010. 833-211-1010. 833-211-1010. 833-211-1010. Acevedo Dental Group. Sonríe, cambia tu vida. Carpros Kia te quiere enviar al concierto más candente del verano. Euphoria, concierto de campeones presentado por T-Mobile. Con Los Ángeles Azules, Maluma, CNCO y muchos más. Es tu última oportunidad de ganar boletos para ver este show. Visita el concesionario Carpros Kia en el 400 Sur Brand Boulevard en Glendale. Este miércoles entre las 5 y las 7 de la tarde porque estarán regalando boletos cada media hora. ¿Escucharon bien? Cada media hora tendrás la oportunidad de ganar boletos para ver a Maluma, Los Ángeles Azules y muchos más. Carpros Kia es el número uno en ventas de Kia en todo el país. La gente lo sabe. En Carpros Kia encuentras el Kia de tus sueños. Visita los Carpros Kia Glendale, Carpros Kia Huntington Beach y Carpros Kia Moreno Valley. Y recuerda que este miércoles es tu última oportunidad de ganar entrada al Euphoria Concierto de Campeones solo en Carpros Kia de Glendale. Llega entre las 5 y las 7 porque cada media hora estaremos regalando boletos. En 1925, Modelo creó una cerveza para los que creen en algo mejor. Una rica lager estilo Pilsner, forjada en tradición, para aquellos orgullosos de su trabajo y herencia. Desde la primera gota hasta cada botella que se produce hoy, comprobamos que no importa de dónde vienes, lo que importa es de qué estás hecho. Modelo especial, elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Todo con medida. Bio importada por Kronenbourg, Chicago, Illinois. Tito's Handmade Vodka es el original vodka artesanal de los Estados Unidos, destilado en la misma tierra donde todo comenzó, en Austin, Texas. Destilado y embotellado en Austin, Texas. 40% de alcohol por volumen u 80 grados. Elaborado de manera artesanal para ser disfrutado responsablemente. Amigos, les tengo que contar esto. Resulta que una amiga se va pronto de vacaciones y cree que va a conocer el amor de su vida este verano. Por eso, como sabe que uso Crest y le gusta cómo se ve mi sonrisa, vino a preguntarme por pastas de dientes que le ayuden a verse lo mejor posible para la temporada de verano. Y la respuesta es muy fácil. Crest 3D White Radiant Mint, porque esa pasta de dientes no solo limpia tu sonrisa, sino que además la blanquea eliminando hasta un 90% de las manchas superficiales y empieza a actuar desde el primer super cepillado. Así que si ustedes también están buscando tener una sonrisa más blanca para el verano, les recomiendo agregar hoy mismo Crest 3D White Radiant Mint a sus listas de compras para que puedan ver los resultados lo antes posible y para que puedan ver también por qué Crest es la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Y si tú ya te cambiaste, entonces sonríe porque Crest está contigo. Algo increíble. Este lunes en Levántate con Isaac Álvarez. Las mañanas son mejores en 107.5. K-Love 107.5. Música que te gusta.